Con esta función, Telegram dará el tiro de gracia a WhatsApp. Aunque WhatsApp ha intentado de muchas formas frenar la desbandada que sufrió tras la publicación de sus nuevas políticas de uso, lo cierto es que cada vez son más usuarios quienes han comenzado a probar nuevas opciones de Telegram. Y es que, aunque no todos los usuarios optaron por cerrar sus cuentas, lo cierto es que la cantidad de descargas de apps como Telegram y Signal se mantienen a la alza en mercados clave. Cuando menos así lo indica un reciente reporte firmado por Statista, el cual indica que Telegram y Signal ya superan a WhatsApp en el número diario de descargas en la mayor parte de América Latina. Con datos entregados por AirNow Data, el informe revela que cuando menos durante este mes, las estadísticas favorecen a los dos grandes competidores de WhatsApp, tendencia que se vio agravada una vez que las nuevas políticas de uso de esta aplicación, propiedad ahora de Facebook, se dieron a conocer. Tan solo el pasado 13 de enero, las descargas móviles de Telegram en dispositivos iOS y Android casi duplicaron las de WhatsApp. Signal, en tanto, superó por primera vez las descargas diarias de WhatsApp el 11 de enero, al registrar más de 373 mil descargas, lo que significa 130 mil más que WhatsApp. Si esta tendencia se mantiene, Telegram y Signal podrían consagrarse como las apps de mensajes más populares de Latinoamérica este año. Estas cifras han dado a Telegram una razón para agudizar la batalla en contra de su mayor rival, con lo que ha empezado a mover sus fichas en un momento en el que WhatsApp abrió la puerta para que los reflectores se enfocaran en su competidor. El último movimiento al respecto vino firmado de la mano del propio fundador de Telegram, Pavel Durov, quien mediante un post publicado en su cuenta del servicio de mensajería, en el cual enumeró a todos los canales confirmados en la plataforma que pertenece a importantes líderes políticos. Ante la cantidad de presidentes y mandatarios que han optado por utilizar esta aplicación, Durov ha destacado que es posible que estemos presenciando la migración digital más grande de la historia de la humanidad, al tiempo que el desarrollador ruso agregó que la ya masiva influencia de nuevos usuarios a Telegram se ha acelerado. Esta lista fue compartida por un mensaje en el que el fundador de Telegram dijo sentirse honrado de que los líderes políticos, así como numerosas organizaciones públicas, confíen en Telegram para combatir la desinformación, al tiempo que afirmó que, a diferencia de otras redes, Telegram no utiliza algoritmos no transparentes para decidir si un suscriptor verá el contenido al que se suscribió o no. Como resultado, los canales de Telegram son la única forma directa para que los líderes de opinión se conecten de manera confiable con sus audiencias. Luego de una ardua y agresiva estrategia de relaciones públicas para ganar terreno, ahora Telegram ha decidido lanzar una nueva función que podría ser el tiro de gracia para WhatsApp. De esta manera, la actualización 7.4 de Telegram ofrecerá a los usuarios la posibilidad de transferir tu historial de mensajes desde otros servicios. De esta manera, en la descripción de esta nueva versión se lee: traslada tu historial de chat desde otras apps como WhatsApp, Line y KakaoTal o Telegram. El proceso es sencillo. Abre WhatsApp e ingresa a cualquier chat. Una vez dentro, ingresa a los ajustes del chat. Selecciona la opción exportar chat. Elige si deseas adjuntar archivos a la transferencia como imágenes, audios y videos. En el siguiente menú, elige el icono de Telegram. De manera automática, Telegram se abrirá y ahí deberás seleccionar la conversación en la que deseas importar los mensajes. Acepta la importación de mensajes. Aunque ya existan muchas aplicaciones que permitían hacer este respaldo, lo cierto es que la opción de hacerlo de manera natural, sin la ayuda de un tercero, podría facilitar a los usuarios de la salida de WhatsApp para abrazar los servicios de Telegram.